Vamos al circo, sí, papi, vamos al circo, sí. Arranca el circo de la radio. El primero en entrar en escena ha sido esta mañana don Pablo Martínez para comentarnos un detalle por ahora desconocido del estacionamiento medido. El municipio ha decidido cobrarle a los bancos por el espacio que usan los camiones de caudales cuando vienen a descargar. No es que se le va a cobrar cuando estacionan, sino que se le va a cobrar por todo el día para que tengan justamente ese espacio libre. Lo explicaba Pablo Martínez esta mañana de esta forma. Digamos, si yo le estoy obligando al vecino que tiene un Renault 12, de casualidad llega a fin de mes a que pague el estacionamiento, no le puedo dar gratis el estacionamiento a un banco. Entonces, lo que hemos establecido, que obviamente por reglamentación nosotros tenemos que dejarle el lugar por una cuestión de seguridad al banco, el lugar de estacionamiento lo tienen que pagar. Papi, que los pochoclos. Arrancaron las clases. Hablábamos con Hugo Canepa, titular de Sutema Pilar. Bueno, por suerte hemos pospuesto la medida de fuerza, dado que el viernes hemos cobrado todo el medio aguinaldo, que era lo que se había planteado en las asambleas antes del inicio del receso. Por lo tanto, hoy las clases empezaron con mucho frío en las escuelas, pero empezaron normalmente. Y bueno, esperamos que esto se siga manteniendo y que no tengamos que volver a recurrir a medidas de fuerza por, bueno, falta de diálogo fundamentalmente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Y dónde están los payasos? Asumió el comisario Jorge Peralta en la comisaría de Delviso. Hablábamos esta mañana con él y aquí en el circo de la radio las declaraciones del comisario sobre los aspectos de seguridad allí en esa localidad. Lo que estamos implementando, luego de haber estudiado el mapa delictual, presionar en los lugares donde van suscitando los problemas. Nosotros hoy tenemos personal y tenemos 4 móviles funcionando, más 3 motos. Y a medida que van surgiendo los hechos, uno le va metiendo presión a la zona donde van suscitando. Papi, qué aburrido que es este circo. La última en entrar en escena, Clarisa Bartolacci, la titular o la subsecretaria de Cultura de nuestro distrito. Esta noche se llevará a cabo un acto en memoria por los 60 años del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, Evita, y la funcionaria explicaba esta mañana detalles sobre esta actividad. Van a poder participar y disfrutar de un video que fue armado para esta noche. A las 20:25, obviamente, Evita pasa la inmortalidad y en ese horario se va a entrar de silencio. Luego hay una representación artística. Finalizada la misma, la familia Azúcaro Rodríguez le va a estar donando al municipio de Pilar la réplica del mural de Evita que está colocado hoy en la 9 de Julio, que fue hecho por el artista Alejandro Marmo, que sabemos que es vecino de Pilar, que vive acá en Parque Irízar. Y luego vienen las palabras del doctor y cierra la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez, que es la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero por sobre todas las cosas es la sobrina nieta de Evita. Papi, vámonos y yo hago toda tarea matemática, prometo.